Moda 80. La radio de la escuela. Las 4 y 9 de la tarde. Estamos con mis compañeras Brisa Coronel. Hola, Brisa. Hola, Melina. Y hola, Carolina. Hola, Melina. ¿Cómo están, chicas? Bien. Muy bien. Estamos recién empezando este programa. Hoy tenemos 26 grados. Está re lindo el día. Mucho calor. Creo que por fin empezó la primavera. Sí, sí. ¿No empezabas? No. Estábamos en... ¿En qué fecha estamos? Y no empezaba. Recién ayer estaba re lindo también. Digo que parecía... Sí. ¿Cómo les fue en el día de ayer de esta semana? Bien. ¿Vos, Carolina, bien, que no venías a la radio? ¿Qué pasó? Andaba enferma. ¿Sí? No sé. ¿Cómo estuvo tu día ayer, Melina? Ayer... ¿Ayudé a mi mamá? Teníamos que ayudar. Con razón se están hablando. Ay, cállate que el día está re lindo. Bueno, ¿vamos a empezar? Bueno, dale. Vamos a empezar hablando de las elecciones. Fueron el domingo. Sí, sí. Y vamos al final a balotar. Sí. Otra vez. Scioli y Macri. ¿Qué opinas? ¿Quién decís vos quién gana? No. Para mí, ojalá, yo quiero que gane Scioli. Sí, Scioli. ¿Vos? Scioli. ¿Y vos, Carolina? Scioli. ¿También? Bueno, estamos todos de acuerdo. Aguante Frente por la Victoria. Victoria, la ve Victoria. Bueno, a ver, la presión. No se ríe, basta. Bueno, empezamos con los temas. Dale, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a... Nuestro primer tema es el loco de la motosierra. Sobre el loco. Cada profe no se los... ¿Empezamos? Bueno, dale. ¿Qué tiene? Bueno, este es un loco muy moderno ahora con una motosierra que ataca. Bueno, está atacando en Pinamar, ¿no? Sí. Y bueno, rompe con la motosierra, rompe las puertas de los vecinos, también la casa. Los corre a los vecinos. No, los corre. Es muy feo eso. Bueno, sí, eso es estable. Sí. Y los vecinos lo filmaron y piden ayuda. Están pidiendo ayuda. Puede ser que un día le salga de la casa con la motosierra, le rompa la puerta y se vaya a matarlo. No, qué feo. Bueno, ahora está detenido, pero piden internación. Y tiene brotes esquizofrénicos. Está re loco. Sí. Demasiado. Está re toque un piano. Le falta algunos tornillos. Sí, está como el orillo. Bueno, sí, había escuchado que dijeron alguien que los vecinos que aseguraban que alguien que no tiene dominio de su mente es impredecible. Sí, eso sí es lo que aseguran los vecinos. Sí. Tiene miedo porque imagínate, te viene alguien con motosierra, te empieza a cortar los árboles, no, la puerta de tu casa feo, te feo. Yo salgo gritando por todos lados. Imagina esa secuencia. No. Imagínate cómo estarán los vestidos. Los vecinos re traumados. No, que se van a salir afuera. No, si también están adentro, lo sorprende con la motosierra. Le rompe la puerta. No, igual es serio y es feo esto. Sí, da miedo. Mucho miedo. Necesita ayuda. Bueno. Vamos a seguir hablando con el tema también del camión camión de Olivos. Incendió a un camión. El loco de la garrafa, ese también le dicen. Sí. Le puso una garrafa abajo del camión, sí. Lo prendió fuego. ¿Y por qué lo prendió fuego? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo fue la secuencia? ¿Por qué fue que este hombre prendió el fuego al camión? Porque estaba loco. De la motosierra, estaba loco. Dijo, bueno, no tengo nada que hacer, entonces voy. Yo voy, le pongo cosas. Le dejo estallarla. A mí no me va a pasar nada. Ah, no, es que también está loco. Está loco. Y sí. Estacionó el. Me parece que fue porque estacionó el camión en la casa. ¿Sí? Sí. Y él no quería. O sea, que se volvió loco porque no quería que estacionen los autos o los camiones en su casa. Y... sí. Estaba mal este... Bueno, ¿cuánto de más? Bueno, no sé, pero para mí es una locura de que porque estacionen un camión nada más en su casa, hagan eso. Y sí, no le costaba nada salir y decirle, che, ¿ves? ¿Y qué pasó? ¿Lo detuvieron al...? Bueno, sí, lo detuvieron, sí. También yo vi en las noticias que se captó las grabaciones de cómo sucedió esto. Sí. Sí, salió de la casa de la nada, le metió la garrafa abajo y le prendió fuego. Explotó. Y también había escuchado, hoy en la mañana me levanté para venir al colegio y estaba viendo el noticiero y dice el Samid, viste el... no recuerdo el nombre bien. Samid, el que estaba bailando. Ah, sí. Le donó, o sea, le donó el auto. Le donó el auto para que pueda él vender hamburguesas y juntar la plata para comprar su propio camión. O sea, la víctima, el que... Sí, en realidad le prestó un tráiler. Sí, por eso, para que venda carne. Un auto. Ay. Le mandé, ¿no? Un camión, un tráiler. Para que pueda vender hamburguesas y juntar la plata para comprarse su propio camión. Bueno, vamos a cerrar este tema. Bueno. ¿Con qué canción vamos, chicas? Bueno, vamos con el tema Sígueme, te sigo de Daddy Yankee. Dale. Ya volvemos. Enseguida volvemos. Que nos va. 80. Vamos a nuestro segundo tema. Vamos con el tema de la desesperada búsqueda de Leila, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. En Caballito, sí. Están bueno, desesperados por la búsqueda de Naila Nayeli Sainz. Y se perdió, está perdida de hace una semana. Uh-huh. Y sospechan que la tienen secuestrada. Ay, eso es lo que. Ella tiene 13 años y no volvió del colegio. Fue al colegio un día, o sea, un día común de semana y después no volvió más a la casa. No volvió. Y sospechan también que... Sospechan de un contacto de Facebook también, ¿eh? Sí, porque el papá, ese día anterior, la mamá contó que él tuvo una pelea con el padre. Porque el padre le había encontrado en el Facebook una conversación con... Sí. Con un o con una hombre. Persona o un nombre desconocido, sí. Sin foto de perfil. Sí. Donde le estaba invitando a salir, ¿puede ser? Sí. Fue eso también. Y después al otro día la mamá contó que se levantó común para ir a la escuela, así a la mañana. No sé si, y cuando se fue para allá, también las amigas dijeron que la dejaron en, cuando salió de la escuela, la dejaron en el ciber, o sea, se quedaron ahí, se despidieron en el ciber y se fueron a su casa y la chica no volvió más a su a su casa, a su domicilio. Bueno, sí. Y eso es lo que tiene, todavía la están buscando desesperadamente. También dicen que puede ser de que Leila se fue con un hombre que conoció en Facebook. Por eso, con el hombre este que estaba chateando que, y que el papá le... Sí, le encontró. Sí, le encontró en la charla. Y ella lo borró al papá. Sí, puede ser. Pero el papá lo o sea, vigiló eso desde su cuenta, la cuenta personal de la chica de Facebook. Sí. Bueno, hay también para llamar, si saben de... Algo de Leila. Sí. El número de teléfono 15-21-61-00-14 para llamar. Si tienen alguna información, o si no, si está el otro. La vieron o algo. Bueno, ese es el del papá y me supongo que el de la mamá, ¿no? Sería ese. Sería 57-35-38-59. Sí. Bueno, acá hay otro también: 34-80-98-66. Esos son los números de teléfono que se puede llamar por las dudas si ves o sabes algo de Leila o de Naila. Bueno, esto sucedió en Caballito, pero no saber, esto puede ocurrir en cualquier lado y no sabemos. Es muy... Vamos a contar que tenemos, vamos a cerrar este tema y vamos a contar que hoy tenemos la visita de los chicos de primaria de 81. Sí, hoy nos visitan los chicos de quinto de la primaria 81. Los tenemos todos acá, son muchos. Muchísimos. Hola, chicos. Demasiado. Bueno, pero igual vamos con otro tema antes de ellos, ¿no? Vamos con el de violencia de género. Esto que pasó, ya había empezado en 2014, pero sí. Ahora a la mujer esta la atropellaron. Sí. Vamos a contar primero cómo empezó todo esto, que la pesadilla empezó en 2014, en enero. Que su ex marido la prendió fuego y ella se salvó, pero fue porque se tiró una pileta con agua. Sí. Bueno, después de esto, igual quedó medio mal porque el 55% de su cuerpo está todo quemado. Sí. Con quemaduras cuando se exige el 66 para recibir una pensión. Exige una o sea, no puede cobrar la pensión porque para cobrar la pensión tenés que tener el 66% de tu cuerpo quemado. O sea, es una locura, no puedes. Es feo. Bueno, no. Está toda. Bueno, y esta mujer, este domingo, ella salió a votar, o sea, salió a dos cuadras de su casa, estaba la escuela donde ella tenía que ir a votar. Entonces, ella tenía que ir a votar ese mismo día y cuando salió, el hijo igual le había dicho si quería que la acompañara y le dijo que no porque estaba a dos cuadras de su casa nomás. Y cuando ella salió, no, la vino un auto así de la nada, la atropelló, o sea, la quiso atropellar y ella esquivó, cayó y no pudo ver la patente, perdón, porque ella cayó y no pudo ver la patente. No, sí, con el miedo del impacto no lo ves. Pero ella no tiene dudas que fue el ex marido el mismo que la había quemado. Sí. Bueno, no sé. La mujer se llama Karina Abreu y todavía sale a la calle con miedo, es obvio. Sí. Después de eso, no sé, creo que todos tendrían miedo. Sí. Es un caso muy, muy feo. Bueno, ahora vamos... Vamos a cortar este bloque sí. Y vamos con otro tema. El tema de Arcángel en Tremenda Zata. Austin. La. Lo what? La mafra. Rolls Royce, Panamá, da mucho ice. Puerto Rico, one time, Miami Vice. Tenemos lo que quieras pa' que tú la pases nice. Compramos lo que sea si está bien el price. No importa el precio, no importa. Tú es lo que quieres, mi pana, tengo mi torta. Yo sé quién tú eres, tremenda zata. Le da cantazo al popo como un niño y una piñata. Sigo estando de moda, todos me quieren tirar. No tengo tiempo que perder con talento local. Ya hace tiempo que nos fuimos en lo internacional. No podemos cambiar, soy la mejor mundial. Y con tan solo una porción, díselo Luya. Tenemos gatos de televisión, modelos, ingenieras, secretarias y abogadas. Todas quieren vacilar y ser parte de la manada. Porque aquí se gasta, mami, ¿qué tú nunca quieres? Se dice basta. Se fuma mucha hierba como un rasta. Un hijo de puta como yo dudo mucho que nazca. Que sin esforzarse mucho rápido te complazca. ¿Cuál más tan cabrón es el que más aplasta? Robándote la colosina de la canasta. Tu gata me llama por la mañana, los fines de semana, que ya amanecerle mi cama. Y tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Ella está dura buscando tortura. Sushi tempura pa' que suba su temperatura. Yo no vacilo, le doy duro de verdura. Adicta de lo mío, yo aquí tengo su cura. Me le pego por detrás pa' que sienta lo que cargo. Tu gato lo tiene corto, mami, yo lo tengo largo. Lo mío es dulce, lo de la mar. Aparte cargo dinero como la West Fargo. En la cama tiene más trucos que el cinturón de Batman. Y yo se la como guaca guaca como Pac-Man. Te tengo mordido, ya no sabes ni qué hablar. Como dice el pana mío, soso, tienes que parar. Tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Tu gata es tremenda zata, tremenda zata. Con tan solo una porción, sí, sí, se lo luya. Tenemos gatos de televisión, gatos de televisión, televisión, televisión, sí, se lo luya. Nosotros somos los favoritos. De tu gata, yao, Arcángel pa Pino Records. Esto es la verdadera situación. Luyan Noise, el 25 de abril. De regreso, recuerda. Casa. El 25 de abril por tercera vez. Históricamente sin regalar taquillas. Normal. Nosotros somos los favoritos. De tu gata, de tu mujer, de tu chilla, de tu abuela, de tu tía, de todo el mundo. Yo soy Arcángel, a.k.a. Austin Santos. O al revés, Austin, la Mavride. Sí, cabrón, la Mavride. Real Factory, Andromeda, OMI, todo el mundo que haya que mencionar, yo soy Alka. BF. Noise. El nuevo sonido, pa. Bueno, regresamos con número 80. Ya faltan 2 minutos para las 4:30 de la tarde. Y hoy tenemos a 2 alumnas acá de quinto A. También tenemos a todo el salón de quinto A. Y son muchas. Estas dos alumnas van a leer un poema. Una se llama Dalma y la otra Diana. Hola, ¿cómo están? Bien. Hablen un poquito más fuerte, si quieren. ¿Nos van a leer el poema? Bueno, las dejamos a leerlo. Léanlo, por favor. buscando palabras. En la noche algo en la luz para mi amigo. Gotita en escala, la luna que apaga y aprende su botillo. Fugas, destello, en la sombra pero mejor no lo digo. Pica de luz y de los sones, y un monajito de trino que alcance para decirle las cosas que no lo digo. Sí. Muy bien, muchas gracias, estuvo muy bueno. Un aplauso por favor. Bueno, ahora los tenemos a los chicos. Lo tenemos al profesor Agustín, se llama. Y a la señorita Noelia. La señorita Noelia. Bueno, ¿qué van a cantar? Nos van a cantar una canción, los chicos. ¿Cómo se llama la canción de Noelia? ¿Cómo se llama la canción? Candombe de mucho palo. Es un candombe que se llama Candombe de mucho palo. ¿Candombe de mucho palo? Bueno. Bueno, estamos practicando. Bueno, vamos a practicar. ¿Quieren acercarse un poco más? Yo sí. Igual tienen cosas. No, no, escuché. Este es mío. ¿Puedo escuchar? Este es mío. Ustedes tienen mi nombre. Yo creo que no. Yo lo que no sé es si no te escuchas por qué. Ven para acá, chicos. Sí. Bueno, los vamos a dejar que canten acá. Escucha. Donde la luz de la estrella llega el amor. Trae abiertas las alas y el corazón bombón. Que a todos los dolores la ha hecho feliz de Dios. Dicen que cuando lleguen le van a dar. Dicen que cuando lleguen le van a dar. Bajo la lluvia de estrellas llega el amor. Trae abiertas las alas y el corazón bom bom. Dicen que cuando lleguen le van a dar. Dicen que cuando lleguen le van a dar. Mucho palo cada prenda. Mucho para que lo aprenda a no volar, a no volar. Mucho para que lo aprenda, mucho para que lo aprenda a no volar, a no volar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho para que lo aprenda. Chicos, le hicieron muy bien. De nada. Estuvo muy bueno, me gustó como le hicieron. Cantaron muy lindo, chicos. Hola, sí. ¿Quieren hablar alguno? ¿Quieren despedirse? Hola, soy yo, El Dorado, despidiendo al quinto A. Voy a pasar, pero voy a repetir. Bruno tiene voz finita. Bueno chicos, gracias por venir. Estuvo muy bueno lo que hicieron. Vamos a cerrar este tema y le agradecemos a los chicos de Quinto A y a los profesores, la profesora también, por haber visitarnos. Pueden venir cuando quieran a cantarnos otra canción. Estuvo muy linda. Bueno, les digo que los miércoles a las 4 de la tarde arrancamos a hacer el programa, así que pueden venir cuando quieran. Y bueno, vamos a cerrar este bloque con un tema. Himnos Atos se llama, ¿puede ser? Sí. Sí, bueno, vamos a salir con ese tema. estudio. Las 4. Disculpen. Las 4 y 42 de la tarde. Y vamos a seguir con nuestro programa. Recién los chicos de quinto A estuvieron muy bien. Las nenas que leyeron el poema. Muy lindo el poema. Sí. ¿Y cómo leen? De 10. Mejor que yo. Bueno, y la canción también estuvo muy buena. Sí. Nos enganchamos todas aplaudiendo ahí. Como re malotes, le vamos a ver. Bueno. Y los nenes se reían por Bruno, dijo, ¿no? Algo de Bruno. Finita. De la voz de Finita. Bueno, estamos... Cambié tu voz. Yo voy a cambiar. Sí. Bueno. Estaba bueno. Estuvo buena la canción y muchas gracias a los chicos, ya que ya le dijimos, pero muchas gracias por habernos visitado la radio y pueden venir cuando quieran. Tuvieron menos vergüenza que cuando nosotros empezamos a hacer sí, la ¿no? radio. Sí, sí, me acuerdo el primer día yo estaba... ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No sé qué voy a hacer, ni siquiera sabía. No, en cambio ellos vinieron. Sueños se fueron pelados. Sin ¿eh? Bueno. Sí, va a ser el primer día que entramos al aire. Sí. Fue re feo. Bueno, vamos a seguir con el programa. Vamos a leer los mensajes. Lisa, por favor. Bueno, los mensajes. Acá a Tini le manda saludo a Lara Roa, Flor Becerra y a Sabrina Becerra, que las quiere mucho. Después dice Lara, un saludo para Diego González, el futuro de mi mejor Tini. Bueno, apa, somos. Bueno, un saludo para todos los nenitos de primero A que los quiero, Liliana. Qué lindo, ¿no? Las profesoras, ¿no? Sí. Un saludo para mi amigo Valentín, bueno, de Dylan de primero A. Después un saludo a Lucas de Tobías de primero A. Y un saludo a Juan y Franco, también de primero A. Un saludo a los niños de primero A, sí. Un saludo a Mariana, Xiomara, de primero A también. Un saludo a mi mamá Morena, primero A. Un saludo a Lucas de Kevin, también de primero A. Un saludo a las taradas de Dana, Ailén, cuánto amor. Bueno, las quiero mucho, yo Brisa Camacho. Bueno, acá dice, le mando un saludo a mi sobrinita mía de Antonella, segundo A, turno mañana. Carla le manda saludo a su tía María y a la mamá Silvina en segundo A de turno mañana. El viernes presentan en la escuela en un encuentro de música. Acá dice sexto A, turno mañana. Recuerden que segundo B y segundo A venden helado. Sí, los nenitos están los de... chicos de segundo A y segundo B están juntando plata para un viaje a Temaquén. Sí. Temaquén, que vamos a hacer. Y las profesoras y los chicos están vendiendo helado. Sí, los recreos. Sí, así que si quieren comprar helado, están los chicos de segundo A y segundo B. Salen $2. Se ven plata y se pueden comprar en helado, ya que estos días están haciendo un poquito de calor. Bueno, vamos a seguir con el programa. Bueno, sí. ¿No hay nada más para decir, chicas? No. Nos quedamos con la canción. ¿Cómo era la canción? Le vamos. Bueno, ya son las 4 y 45 de la tarde y vamos. Recuerden que esto es Onda 80. Sí. Y vamos a agradecerles a... Vamos a terminando con este programa. Vamos a agradecerles a nuestros operadores. Jairo y Jonathan Jensen Redder. A Julieta, que siempre está. A ustedes, chicas. A los profesores también, más que nada. Y a la preceptora y al portero que está acá, está escuchando nuestro programa. Nunca se lo pierde, es verdad. Gracias por siempre escucharlo. A Emanuel, que hoy me dio la llave, pero mi quinta llave. Por eso. Y no sabía con cuál. Abrir. Bueno, ¿qué canción está pasando de fondo? cocina que se joda. Dale. Buena canción de Farruko, es. Bueno, vamos a despedirnos, así que gracias por escuchar este programa y gracias, chicas, por haber venido. Gracias, profesores, gracias a todos. Y nada, gracias a vos. Esto es Onda 80. Bueno. Onda 80. La radio de la escuela.